Yo te imagino así, porque ya está casi me la llevaron a que eso te lo digo. No le compré una.